Desde el corazón profundo de América, Radio La Negra. ¡Muba! ¡Muba! ¡El pollo trabajo fusil! ¡La pesadilla manual alfabetizar, alfabetizar! ¡Venceremos! ¡Somos las brigadas! Una batalla como la que ustedes van a librar, como la que va a librar este ejército armado de lápices y de cartilla, no se ha librado nunca. Durante este mismo año hemos tenido que estar alerta constantemente frente a las amenazas exteriores. Más fácil habría sido si tuviéramos una sola tarea, la tarea de luchar contra la ignorancia. Pero es que nos vemos enfrentados a dos grandes tareas: defender la revolución, defender la patria frente a las amenazas de agresión, y al mismo tiempo librar la batalla contra la ignorancia. Cuando ustedes regresen satisfechos de lo que han hecho, orgullosos para toda la vida de lo que han hecho, van a traer también un profundo sentimiento de agradecimiento en el corazón y van a sentir que cada uno de ustedes se habrá hecho más hombre y más mujer de los que parten de aquí hacia los campos. Somos la brigada Conrado Benítez, somos la vanguardia de la revolución, con el libro en alto cumplimos una meta, llevar a toda Cuba la alfabetización. Se llamaron Conrado Benítez. Conrado Benítez fue un maestro, porque había 800.000 chicos sin escuela. Había que alfabetizar. Y entonces un maestro acudió para ir a la sierra a alfabetizar chicos y lo mataron. Entonces Fidel Castro dijo en ese momento: a Conrado Benítez lo mataron por negro, por obrero y por maestro. Este maestro, primer maestro mártir, llevaron el nombre de las brigadas Conrado Benítez. ¿Por qué fue solidario el pueblo con el pueblo? Las cooperativas que producían alimento traían para el desayuno. Estábamos comiendo un asado, no era eso. Arroz con frijoles, yo dije, cuando vengo a la Argentina no como más arroz. Fue una cosa muy solidaria, sin los cuales no se hubiera podido seguir adelante, porque ¿de dónde iban a sacar el dinero? El Ministerio de Educación, para semejante proyecto, hazaña que fue popular y cultural. Y entonces viene a cuento que José Martí dijo: no va a haber igualdad social si no hay igualdad cultural. Entonces, efectivamente, en primer término, por este libro Venceremos, es el libro de lectura, al mismo tiempo es el libro de ejercitación. La O, la E y la A, y se enseña sobre eso global. Organización de Estados Americanos. Entonces yo les dije, esas banderas que ustedes ven son las banderas que pertenecen a los países, pero no es la que pertenece al pensamiento de los pueblos. Y ellos que me contestaron, con OEA y sin OEA ganaremos la pelea. Eso es un alfabeto político. Le faltaba incorporar la lingüística nomás. Entonces, ¿dónde ellos reconocen la O, la E y la A? La reconocen la palabra Cuba, Camilo por Camilo Cienfuegos, Fidel y Raúl. Entonces acá, muchas cosas están dedicadas a la tierra. ¿Ve? La reforma agraria nació en la tierra. Los campesinos da, la reforma agraria avanza. Queremos enseñar al que no sabe, miles de cubanos quieren aprender. Por llanos y montañas, el brigadín trabajo, cumpliendo con la patria, luchando por la paz. Abajo imperialismo, arriba libertad, llevamos con las venas la luz de la verdad. Vamos a proceder a izar la bandera con la que el pueblo de Cuba proclama ante el mundo que Cuba es ya territorio libre de analfabetismo. Esta victoria extraordinaria, ganada por nuestro pueblo en medio de bloqueos y de agresiones, eso es socialismo. La Conferencia General de la UNESCO declaró el 8 de septiembre Día Internacional de la Alfabetización. Durante su 14ª sesión celebrada el 26 de octubre de 1966, con el fin de recordar a la comunidad internacional la importancia de la alfabetización de las personas, las comunidades y las sociedades, así como de la necesidad de intensificar los esfuerzos para lograrlo. En conmemoración de la fecha, recordamos uno de los procesos de alfabetización más integrales y sostenidos en nuestra América. En 1961, 100.000 estudiantes convocados por Fidel fueron a los campos de Cuba a alfabetizar. Eran niños y adolescentes la mayoría de los estudiantes y maestros que enseñaban a leer y escribir. Esa fue la primera revolución educacional en Cuba, con los recursos internos en el segundo año de esta revolución. Hacer esta obra tan humana no era comparable con nada anterior. La campaña de alfabetización no solo posibilitó reducir el analfabetismo a una mínima expresión en tan solo un año, sino también tendió un puente entre el campo y la ciudad. Enalteció valores como la gratitud, la solidaridad y el internacionalismo. Así comenzamos el recorrido a las fuentes informativas de nuestra América del día 8 de septiembre de 2020. Colombia. El programa de educación bilingüe intercultural del PEBI-CRIC viene fortaleciendo el proyecto Semillas de Vida. Por tal motivo, adelantados encuentros con los coordinadores de las 10 zonas para la retroalimentación del documento en el marco del Sistema de Educación Indígena Propia, SEIP, con el propósito de continuar orientando a las nuevas generaciones. Thank you. Hoy participando en este espacio de conversatorio con las autoridades de las diferentes zonas y el programa Semillas de Vida, pues la propuesta es llegar a la administración de este programa de manera autónoma, de manera que podamos ejercer nuestro ejercicio político, pedagógico y administrativo en el marco del sistema educativo indígena propio. Para eso es necesario dar unos pasos importantes para poder que lleguemos a esa autonomía, darle el funcionamiento a los territorios indígenas, de manera que desde ese funcionamiento de los territorios indígenas, como lo dice el decreto 1953, una vez se reconozca el funcionamiento de los territorios indígenas, pues podemos tener más autonomía administrativa. En ese tejido de vida, la organización, como es conocida a nivel del Cauca y de Colombia, pues ha sido de una de las organizaciones fuertes, pero gracias a ese espíritu vivo que hay en cada pueblo a través de las tulpas que anteriormente pues se mantenía vivo en alrededor de las tulpas, orientando a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que esto se mantuviera vivo durante muchos tiempos, como dicen nuestros mayores, mientras no se apague el sol. La educación propia es una educación de la vida para la vida, pero también nos han indicado y nos hemos indicado que la educación propia se construye desde el vientre de la madre generadora de vida hasta el vientre de la madre tierra. Yo estuve haciendo presencia, el niño llegó muy hiperactivo, rebelde, no quería hacer nada, pellizcaba a todos los amiguitos, no. Y resulta que en una semana el niño dejó de hacer eso. Y el mayor haciendo el trabajo al niño. Recomendando al padre y a la mamá que acompañen en ese proceso. Entonces tenía en cuenta el cabildo. Entonces, bueno, a usted le hemos escogido, vaya para allá. Entonces, pero yo qué hago si yo apenas en el territorio, nomás yo paseo por ahí visitando a los enfermos, ya allá yo qué hago. Pero me dijeron, pues vaya, allá aprendo muchas cosas. Vamos a seguir adelantando el trabajo que nos corresponde. Uno, la habilitación del territorio. Segundo, a llevar la mesa técnica con el ISF. Y en tercer momento, que es la fundamentación del documento de Semillas de Vida. Eso implica entonces que las autoridades pues ya empiezan a crear resoluciones, a crear normas para la administración como tal. Nosotros, como pueblos indígenas, debemos luchar por la pervivencia, luchar por la unidad, luchar por la autonomía. Nosotros tenemos que caminar duro para el tema de la autonomía. Sabemos de que el gobierno tiene una responsabilidad con nosotros, es protegernos, proteger nuestra cultura, proteger nuestras tradiciones, pero nosotros tenemos que luchar por esa unidad y por esa cultura que nosotros venimos por sostenernos como pueblos indígenas. Luchar porque tengamos cada día más fortaleza política, más fortaleza administrativa, y asimismo podamos unificar nuestra lucha, no solamente en educación, sino también por la tierra. Thank you. método de alfabetización. Compartimos una producción que nos permite entender cuáles son las líneas más sustanciales del método de alfabetización que propone Paulo Freire. Paulo Freire es el creador del método de alfabetización. Él nace en 1921 en Brasil y es un pedagogo y estudió Derecho. Se casó con Elsa, quien es una profesora de primaria. Es ella quien crea esta decisión en Paulo de dejar el Derecho y meterse de lleno a la pedagogía, centrándose en alfabetizar a personas adultas. Paulo demuestra desde el inicio la necesidad de tener una escuela que se centre más en el educando por medio de una práctica pedagógica, con el fin de transformar la realidad en una enseñanza por medio del diálogo, haciendo de este un cambio en la conciencia de cada individuo, de una conciencia ingenua a una conciencia crítica. Las siguientes son características del método de alfabetización que propone Paulo Freire. Primera, la integración de los procesos alfabetizados en la realidad global del grupo. Aunque normalmente los principales pasos de la enseñanza son la lectura y la escritura, en las cuales se usan libros como apoyo en la metodología, en este proceso no se utilizan, pues esta se maneja una posición en la que los adultos o personas con un conocimiento más avanzado no existen como docentes en sí, pues todos aportan este material para el aprendizaje. Por ejemplo, hablando de su diario vivir, de su entorno, de su salud, de la libertad, con el fin de lograr expresar su lenguaje de una manera más adecuada, ya que al dialogar estos problemas se generan nuevas palabras que cada uno las transmite y asimismo cada uno adopta estas nuevas expresiones con normalidad a su alfabetización. Segundo, campo de alfabetización. En esta característica es fundamental la participación de cada individuo, pues es el medio que genera el aprendizaje, expresando elementos de crítica en espacio de su diario vivir, por ejemplo, socioeconómico y cultural. Estos son importantes pues descubren o mejoren su percepción en la vida cotidiana, en la sociedad también, haciendo que cada uno pase de conciencia ingenua a tener una conciencia crítica. El método de alfabetización es solo una parte de un gran proceso en la educación de adultos por las cuales deberán pasar para llegar a una completa funcionalidad de sus aprendizajes. Este método es muy importante no solo en la vida personal de cada persona, sino también en la parte o el ámbito social, pues este es un método que no solo se usa en las primeras etapas, no solo se desarrolla en lo que es la primera infancia, sino también es un método que se usará en la vida adulta, por lo cual pues se debe desarrollar pues de una forma adecuada. Se genera un todo en lo que es el círculo de cultura, como lo denomina Paulo Freire. Esta es una parte muy importante en todos los procesos o fases de esta metodología, en el cual se realizan debates de problemas del diario vivir, como lo son trabajo, familias o los sentimientos de cada una de las personas que está participando en este círculo de cultura. De esta manera se puede afianzar el ser participativo y crítico que tiene cada uno. Esta metodología nos parece que en niños de primaria sería muy buena aplicarla en clase, ya que llevaría a los niños a explorar un poco más lo que es la comunicación, la sociedad, de pronto ver otras perspectivas de la realidad, su cultura y su entorno, pues haciendo de cada uno un niño más consciente, más participativo y crítico en su aprendizaje, ya que esto hace que salga un poco de lo que es la zona de confort que crean ellos en la educación tradicional. Sería muy muy bueno generar una actividad en un espacio como es de pronto una zona verde, en el colegio, o condicionar adecuadamente el salón de clase para generar un círculo de cultura, que no solo nos escuchen ellos, sino también saber un poco más de cada uno con estas actividades, afianzando así lo que es la alfabetización individualmente y de manera grupal por medio de lo que es el diálogo. música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Aquí comienza La Gente Dice, el programa de la Escuela Especial número 20. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de La Gente Dice. Hoy tenemos como emprestada a la señorita Yusara Masprocola. Ella es licenciada en turismo y integrante del movimiento antinuclear de Río Negro. Hola, Yusara. Bienvenida a La Gente Dice. Hola, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación y por este hermoso encuentro. ¿De qué se trata tu profesión y dónde trabajas? Bueno, en cuanto a mi profesión y dónde trabajo, yo soy licenciada en turismo, soy egresada de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue y busco generar y compartir conocimiento en la interacción de las personas, de los visitantes, de los turistas con la naturaleza, ya sean en áreas naturales, en áreas protegidas, en áreas urbanas. Y bueno, en el marco de la conservación de esa naturaleza, para que la recreación y el turismo puedan aportar, ¿sí?, al buen vivir de las personas. Trabajo en la facultad desde hace 15 años aproximadamente, soy docente e investigadora de la Facultad de Turismo y mi actividad concreta es la de llevar a cabo las actividades prácticas con mis alumnos en las carreras de la licenciatura en turismo, tecnicatura en empresas de servicios turísticos y guía de turismo con orientación en interpretación de la naturaleza. ¿Qué es el movimiento antinuclear? Bueno, el movimiento antinuclear rionegrino también lo pueden encontrar como MAR, ¿sí? Esa es la sigla que tiene. Surge en octubre aproximadamente del 2017 y nace como consecuencia de la intención del gobierno provincial, que en aquel momento estaba a cargo el gobernador Alberto Bretilneck, de instalar una central nuclear sobre la costa de Río Negro. Habían dos posibilidades, una que tenía que ver concretamente al sur de la ciudad de Viedma, es decir, sobre la línea de la costa entre Viedma y San Antonio Este, y la otra posibilidad era instalarla cercano a Sierra Grande. Entonces, el MAR, en ese, digamos, tiene como objetivo, ¿sí?, como fin único, sostener la prohibición de la energía nuclear en todas sus formas sobre el territorio de la provincia. Esto significa la no instalación de centrales nucleares y con ello todo lo que implica el ciclo del uranio, es decir, el proceso que está asociado a la megaminería de uranio, que tiene que ver con la extracción, la concentración, la lixiviación y el transporte del uranio en todo lo que es el territorio de Río Negro. ¿Qué riesgos genera la minería de uranio? Bueno, ¿qué riesgo genera la minería del uranio? La verdad que es una pregunta un tanto compleja, pero bueno, vamos a tratar de especificar así concretamente a qué nos referimos. Principalmente tiene que ver con la contaminación del agua, del suelo y del aire. Tiene que ver con la destrucción y los cambios irreversibles en el paisaje natural, ¿sí? Con la intervención también en la fauna, en la vegetación y obviamente en los ecosistemas locales. Aquí es importante recordar que nuestros paisajes, estos paisajes naturales tan bellos, es uno de los principales recursos naturales que cuenta la provincia para el turismo y la recreación. De ahí la importancia de conservarlos y protegerlos. Bien, otro riesgo de la minería es la utilización de sustancias tóxicas, ¿sí? Y otras sustancias como pueden ser carbonatos de sodio o ácido sulfúrico, que tienen igualmente un grado muy importante en la parte del ambiente, ¿sí? En todo lo que es el proceso de lixiviación. También hablemos desde la parte social, es decir, esto es, hablamos de la pérdida también de los medios de vida de los pobladores locales, es decir, el daño que esto ejerce sobre las pequeñas economías locales y sobre las pequeñas economías de subsistencia. Es decir, nosotros tenemos que pensar también qué es lo que va a pasar con las huertas familiares, ¿sí? Con las pequeñas chacras o campos que están ubicados en todo lo que es la región de Los Bajos y parte de lo que es la línea sur del Río Negro. Y por último, obviamente, todo lo que tenga que ver con los riesgos sobre la salud de la población. Y esto tiene que ver con la contaminación de químicos y productos radiactivos. Y también otra de las cuestiones que nos preocupa es los efectos del constante paso de estos grandes camiones que van a transportar el uranio, es decir, la circulación de camiones cargados con uranio en forma constante, ¿sí? Sobre las rutas provinciales, la 62, la ruta 4, también la ruta nacional 23. Y recordemos que el transporte sería desde las minas que están ubicadas en la zona de Los Bajos, de Santa Rosa y también parte de lo que es Balcheta, hacia las plantas de preconcentrado y lixiviado, y luego desde allí entendemos que irían hacia el puerto de San Antonio, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿quién controlará esto? ¿Quién va a intervenir en caso de que haya algún accidente, ¿no? Así que la verdad que nos preocupa y mucho. ¿Qué proyecto está en marcha? Actualmente el proyecto que está en sus primeras etapas, pero ya pronto para empezar a trabajar, es el proyecto megaminero denominado Amarillo Grande. Es de una empresa canadiense llamada Blue Sky Uranium y este proyecto abarca una superficie superior a las 250.000 hectáreas. A lo largo de un corredor aproximadamente de 145 kilómetros de largo por entre 15 y 30 kilómetros de ancho. Este proyecto, Amarillo Grande, implica tres propiedades mineras, que es Santa Bárbara, que es, está ubicada a 60 kilómetros al sur de Villa Regina, Anita o Anit, que es la otra propiedad minera, tiene una superficie aproximada de 25.000 hectáreas y es justamente en el lugar donde se ubica el yacimiento paleontológico El Bajo de Santa Rosa, que está ubicado a 100 kilómetros de La Marque. Y por último tenemos la mina de Ivana, que abarca aproximadamente 200.000 hectáreas y este sector comprende también lagunas como es Tres Picos e Indio Muerto. Y esto se ubica al norte de Balcheta a unos 25 kilómetros aproximadamente. Y bueno, esta última mina, es decir, Ivana, es la que comenzaría a operar en principio el próximo año, en el 2021, y se espera que va a tener una producción en forma constante, se prevé en forma constante, hasta el 2034. ¿Qué importancia tiene el Bajo de Santa Rosa y Trapalcó? Bueno, el Bajo de Santa Rosa y de Trapalcó, más allá de que es un lugar bellísimo y que tiene una magia increíble, este lugar, estos bajos, se ubican aproximadamente a unos 100 kilómetros al sudoeste de La Marque y a unos 95 kilómetros al norte de la localidad de Balcheta. Estos bajos cuentan con unos yacimientos paleontológicos extraordinarios, con un valor científico a nivel internacional. Y bueno, desde hace varios años, distintos grupos de paleontólogos y geólogos realizan diferentes trabajos de investigación en la zona ahí de Los Bajos, de Santa Rosa y Trapalcó, y trabajan en colaboración con el Museo de acá de La Marque, Héctor Cabaza, y también con el Museo de Balcheta, con María Inés Cop, que es el nombre que tiene el museo. La importancia de estos sitios es porque, bueno, allí se han realizado importantes hallazgos paleontológicos, como son, por ejemplo, nidos con huevos de dinosaurios y, bueno, también otros fósiles muy importantes a nivel internacional, como, por ejemplo, aves. Se han encontrado también lagartos, pequeños mamíferos, vértebras y dientes de peces, placas de tortugas. También se han encontrado vértebras de plesiosaurios y mosasaurios, que son unos reptiles marinos que vivieron hace aproximadamente 65 millones de años, cuando todo lo que era la zona, digamos, del centro de la provincia de Río Negro estaba inundada por un mar. Así que la verdad que el lugar es maravilloso y se encuentran tanto materiales fósiles de origen continental como marino. Por eso es la importancia de ese sitio a nivel científico y después a nivel educativo y también para realizar actividades interpretativas de esos ambientes, ¿no? Y bueno, también tenemos que mencionar la importancia de los hallazgos que se han realizado con valiosa información sobre frutos, improntas de hojas y troncos fósiles con importantes dimensiones. Así que bueno, en definitiva, ¿por qué decimos que es importante la zona de los Bajos? Bueno, porque tienen un valor único a nivel geológico y paleontológico y además, como dije anteriormente, porque es un bellísimo paisaje natural, con una vegetación y una fauna nativa que realmente es muy, muy, muy interesante para entender y comprender. Y bueno, justamente son estos espacios naturales que son cada vez más valorados para como escenario, ¿sí? Ese valor que tiene natural para el turismo y la recreación. ¿Cuál es la posición de los distintos gobiernos? Con respecto a la posición de los diferentes gobiernos, la verdad que sería muy interesante averiguarlo. Por ahí les dejo la inquietud a ustedes para que consulte y bueno, por ahí espero que les den una respuesta sensata y desde una postura crítica sobre el tema en cuestión. Me parece que aquí sería muy importante que tanto los gobiernos, digamos, municipales como el provincial pudieran dar una respuesta inmediata sobre esta temática. Y bueno, obviamente a nivel provincial supongo que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable debería tener una postura sobre este tema, máxime cuando hablamos de áreas tan importantes, ¿no? Desde lo científico y también desde lo natural que merecen ser protegidos a perpetuidad. Así que sería muy interesante por ahí que ustedes también plantearan esa propuesta, ¿no? Para indagar un poquito y saber qué es lo que opinan nuestros gobernantes y nuestros representantes. Recuerden que ustedes son presente, pero también son futuro. Y bueno, merecemos estar en un ambiente sano y poder tener una buena calidad de vida. Así que les dejo la inquietud. ¿Qué podemos hacer los vecinos? Bueno, desde ya que esta entrevista es muy importante para la difusión de estos temas y también para poner en conocimiento a los vecinos sobre las consecuencias que traería este proyecto megaminero en el territorio de Río Negro. Quizás sería una buena opción que los vecinos puedan manifestarse en caso de que consideren rechazar este tipo de proyecto, que obviamente trae contaminación, trae pobreza y desigualdades, no solamente desde lo social, sino también en cuanto al acceso al territorio, ¿no? Creo también que en este sentido es muy importante la participación de los ciudadanos en informar, en informarse, en compartir, en poder debatir y ser sensatos y tener una postura crítica en este sentido. Y bueno, y también como vecinos entender que la naturaleza también es un sujeto de derecho y que tiene valores por el solo hecho de estar, ¿no? Esa naturaleza también tiene derecho. Entonces, quizás sea un buen momento para plantearnos y repensar otras formas, ¿no? Otras formas de poder interactuar con esa naturaleza y que no sea esta cuestión de extraer a partir de estas actividades como es la mega minería, que es una actividad netamente extractivista, ¿no? Y que genera tanto daño a nuestro territorio natural. Muchas gracias, Yusara, por estar. Nos encontramos en el próximo encuentro. Muchas gracias a ustedes por la invitación y aprovecho la oportunidad para felicitarlos de corazón por esta iniciativa y por el compromiso en la defensa de sus derechos a un ambiente sano y, bueno, también donde se promueva una justicia social y ambiental. Quedo a disposición para cuando ustedes requieran y desde Cipolletti les mando un fuerte, fuerte abrazo a la distancia, un cariño enorme y nuevamente muchas gracias a ustedes. Hasta aquí llegamos. Gracias por escucharlo. Nos volvemos a encontrar en el próximo programa. Esto fue La Gente Dice. Nos esperamos en el próximo encuentro. Utilizamos la radio como herramienta porque es el único medio plural, público y para toda la comunidad. Silencio, porque hay toque de queda. Noche de coyotes y luna, dos pulques y una promesa. El sol quemaba el pensamiento, fui sola camino la banqueta. En la esquina había un anuncio pegado, con rondines vigilando cada puerta. Y no llegaste tú, se perdieron tus pasos por el lejano ruido de la ciudad. Y no llegaste tú, solo había las 12 del día. Fantasmas, se oyó un altavoz, una ranchera. En mi mente me encontré con tu mirar. Escuchando la radio supe que escuchabas y pensando también en el final. A la distancia un perro siempre ladra. No pensé que sentiría calma. Que lo vivo me recuerda lo que es grande y el milagro es despertar. Y no por el lejano ruido de la ciudad. Y no llegaste tú, solo había las 12 del día. Fantasma. De mi cama veo un hilo, las hormigas que construyen en secreto, bajo el lecho de mis sueños sus cavernas y un motor que parece respirar. Y no llegaste tú, se perdieron tus besos por el lejano ruido de la ciudad. Y no llegaste tú, solo habían las 12 del día. Puerto Rico. Conferencia de prensa. Movimiento Socialista de los Trabajadores de Puerto Rico denuncia en conferencia de prensa el incremento del desempleo y las condiciones de precariedad y pobreza que viven los trabajadores. El desmantelamiento del sistema de salud y el desmanejo de la crisis de la pandemia se contrapone a los escandalosos hechos de corrupción que vienen sucediéndose. El lunes, cuando se conmemora en Estados Unidos y sus colonias el Día del Trabajo, en Puerto Rico será el Día del Desempleo. Escuchemos la declaración. Buenas tardes a todos los medios de la prensa. En la tarde de hoy, el Movimiento Socialista quiere hacer un anuncio sobre la próxima actividad que vamos a estar realizando. Durante los pasados años, el MST ha utilizado el primer lunes de septiembre, Día del Trabajo o Labor Day, para realizar una protesta que ya es conocida como el Día del Desempleo. El objetivo de esta protesta es denunciar las graves realidades del trabajo en Puerto Rico, con especial énfasis en el problema del desempleo en la isla. Este año nos enfrentamos a una coyuntura muy particular por motivo del COVID-19. A 6 meses de declarada la pandemia, Puerto Rico cuenta con una tasa de desempleo de sobre 20%, la más alta en la historia y la segunda más alta en todos los Estados Unidos. Todo esto mientras todavía hay, según el secretario del Trabajo, unas 60.000 reclamaciones de desempleo sin ser atendidas. Esos son 60.000 familias sin ingresos, que tienen hijos e hijas, que no tienen cómo pagar el agua, la luz, la comida, la renta, y que están en una situación de precariedad. Una situación que responde a un gobierno negligente y criminal que no actuó a tiempo para cerrar el aeropuerto, que puso los intereses políticos y económicos por encima de la salud y que de sus propias campañas políticas han surgido brotes de esta enfermedad. Peor aún, seguimos sin pruebas suficientes y sin un sistema de rastreo de contagios adecuado a causa de su incompetencia, pero también a causa de la privatización y el desmantelamiento del sistema de salud y los recortes en el Departamento de Salud, que no cuenta con un personal suficiente para atender esta crisis. Mientras todo esto ocurre, se sigue destapando esquemas de cómo los políticos corruptos se benefician de los fondos públicos mientras el pueblo trabajador está sumido en la miseria. Las denuncias de empleados fantasma y nepotismo en el Capitolio, realizadas por nuestro órgano informativo Bandera Roja, se suman al escandaloso informe de la Contralora recién publicado y a los recientes arrestos de dos legisladores que estuvieron en este Capitolio. No nos podemos quedar callados ni calladas ni de brazos cruzados ante tal abuso. Vamos a continuar denunciando y exigiendo en la calle que se tomen las medidas necesarias para que las trabajadoras y los trabajadores tengamos una vida digna. Este lunes, que se celebra el Día del Trabajo, salimos nuevamente a la calle. No es el Día del Trabajo, es el Día del Desempleo. Le vamos a exigir al Departamento del Trabajo que se desembolsen los fondos públicos que ya están asignados y que nos corresponden para estas miles de familias por motivos del desempleo. Exigiremos esta agencia, que esta agencia ejerza su deber de velar porque los centros de trabajo sean seguros y se tome acción contra los patronos que no garanticen las medidas de seguridad contra el contagio de esta enfermedad y que ya ha causado varias muertes, como las 6 enfermeras que han muerto a raíz de esta enfermedad, y que el Departamento del Trabajo no ha tomado ninguna medida ni ha hecho ninguna investigación en estos casos. Nos encontraremos en el Departamento del Trabajo a la 1:00 p.m. este lunes y saldremos en caravana impactando distintos puntos clave y guardando las medidas de seguridad que sean necesarias para protegernos. Muchas gracias, les esperamos este próximo lunes. Cuba. Campañas de descrédito contra la cooperación médica cubana en el escenario COVID-19. La actual administración de Estados Unidos ha desplegado una campaña contra la cooperación médica internacional de Cuba. Su estrategia no solo se basa en ejercer presiones contra los estados receptores, también pone en tela de juicio la labor de los profesionales de la salud en el exterior. A partir de testimonios de colaboradores y de las consideraciones del director de América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Eugenio Martínez, este capítulo emitido por Cartago TV muestra la campaña respaldada por el actual gobierno boliviano contra la cooperación médica cubana en ese país y expone también cómo se ha reforzado la estrategia difamatoria del gobierno de Estados Unidos en medio de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19. Los que creyeron que sembrando mentiras y calumnias por doquier iban a desacreditar a nuestro pueblo, se equivocaron. Se tiver qualquer terrorista no Brasil, a gente entrega. É por aí. Assim como entregamos o Batistinho, entregamos não, o Batistinho viu que ia entregar, fugiu. Assim como os cubanos, médicos, entre aspas, saíram antes de eu assumir, sabia que eu ia pegar os caras, um montão de terroristas no meio deles, fazendo cela de, às vezes, aparelhos aqui, lugar mais pobre do Brasil. Aí essa esquerdalha começa junto ao mais pobre, são pessoas desinformadas, uso da boa-fé deles, né, para vender a sua política. Estados Unidos ha desplegado en los últimos meses una campaña contra la cooperación médica internacional de Cuba. Dirigida desde el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, cuenta con la activa participación de senadores y congresistas asociados a la mafia anticubana de la Florida y algunos funcionarios del Departamento de Estado. La misión es una herramienta esencial de la diplomacia cubana para acercarse a otros países, creando la ilusión de normalidad y solidaridad y, de ese modo, evitar cualquier discusión sobre derechos humanos y democracia en la isla. La persecución desatada, que incluye presiones contra los estados receptores, inició por América Latina. Y como resultado, Brasil, Ecuador y Bolivia cesaron los programas de cooperación. Los falsos médicos cubanos. El programa firmado con Cuba, que incluía el trabajo de médicos, comunicadores y técnicos, según declaraciones oficiales, ahora nos revela que menos de un tercio eran profesionales de la salud. Se trata de toda una campaña que ha sido organizada por el gobierno de los Estados Unidos bajo el auspicio de la Organización de Estados Americanos y algunos gobiernos títeres de la región que se han prestado para atacar la colaboración médica internacional. Esto tiene un claro objetivo, o sea, es mancillar, es desprestigiar la colaboración médica internacional, o sea, atacando a Cuba en una de las áreas donde mayor prestigio tiene a nivel mundial, donde ha sido reconocida por gobiernos que son beneficiarios de la ayuda solidaria que Cuba les presta y ha sido reconocida por organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas. Y por otra parte, como parte de toda esa guerra económica que viene sosteniendo desde hace muchos años el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, trata de dañar la economía cubana, sabiendo que esta es una de las principales fuentes de ingresos por la prestación de servicios médicos en el exterior. En su discurso, Estados Unidos alega injerencia de los colaboradores en los asuntos internos de los países en los que laboran. También acusan a Cuba de supuesta esclavitud moderna y trata de personas. En la actualidad, más de 29.000 profesionales de la salud brindan servicios asistenciales y docentes en más de 61 países en el exterior. Esto bajo la solicitud expresa de gobiernos a nuestro país, y para lo cual se firman acuerdos, muchos de ellos son intergubernamentales, otros son a nivel interministerial, o sea, entre ambos ministerios de salud de los países, y otros incluso hasta bajo el amparo de la Organización Panamericana de la Salud. Nosotros los médicos formamos parte de la vanguardia internacionalista del país, y cuando se nos habló de la posibilidad de poder ir a Brasil a dar un granito de nuestro esfuerzo, por supuesto, aceptamos. En ningún momento fue obligado, es decir, fue decisión propia de uno de poder aceptar o no estar en esta misión. Y realmente para estar en esta misión se había que cumplir un grupo de requisitos que eran establecidos por el Ministerio de Salud de ese país, como era pasar un curso, donde ese curso se pasaba con profesores brasileños, y además un curso de portugués, porque nosotros no teníamos como base el portugués y tuvimos que aprenderlo en 6 semanas, casi realmente aprender todo lo que era el idioma portugués. Y aún así, de todos esos retos, nos atrevimos a pasar el curso. Nuestros colaboradores, incluso a la hora de salir, firman un convenio individual también acá en el país antes de salir. O sea, ellos conocen las condiciones con las que van a estar en los países, incluso, o sea, cuál va a ser su remuneración, porque no podemos hablar de que ellos reciban un salario. O sea, su salario, el 100% de su salario lo reciben aquí en Cuba, que lo reciben o bien su familia o lo dejan en una cuenta a que lo pueden extraer a su regreso cuando regresan de la misión. Lo que ellos reciben en el exterior es un estipendio para su sostenibilidad en el país, o sea, los gastos personales, la alimentación y gastos en los que ellos puedan incurrir. Todos nuestros profesionales conocen incluso el destino de esos aportes que ellos están haciendo llegar al país. O sea, una parte de este dinero, como dije, bueno, se destina al pago de este estipendio y el resto se ingresa a la economía del país, fundamentalmente para el Sistema Nacional de Salud. Nosotros salimos con esas premisas de que aceptamos eso, pero en ningún momento yo me sentí esclava, y si me sentí esclava, creo que me sentí esclava del amor con que yo trabajaba para mis pacientes. Es decir, esa es la esclavitud. El amo mío eran mis pacientes y mi carrera que la estudié porque me gusta y porque, como digo yo como dicen ahora, pensar como país. No, yo pensaba en mi país. Nuestros cooperantes cuando van al exterior no solicitan ir a un país, no piden estar en una gran capital de ningún país, sino voluntariamente ofrecen su compromiso de cumplir una misión en el exterior. Y bajo ese principio es que ellos van a los diferentes países y van a los lugares donde los propios nacionales de esos países no quieren ir. Por eso es que decía que ellos no compiten con nadie, ellos solamente van a compartir solidaridad, conocimiento. Van a los lugares donde están las comunidades más desfavorecidas, muchas de ellas donde nunca han visto un profesional de la salud, nunca han visto un médico. Esos son los lugares donde van nuestros médicos. Estuve ubicada en Santo Antonio de Piñal, era un lugar de montaña. Tenía aproximadamente 2.700 pacientes, era la población que atendía, de área rural. La mayoría eran agricultores, mucha pobreza. Y realmente fue impactante, ¿no? En un país tan el gigante de América, y ver tanta pobreza aún allí, y sin tener toda la posibilidad que todos tuvieran la accesibilidad. La parte humana es lo que más ellos destacaban. Ellos tuve que decían, ¿por qué, doctora, usted nos pone a nosotros aquí al lado y no nos pone del lado allá del buró? ¿por qué usted nos reconoce completos? Es decir, nosotros tomábamos presión, es decir, nosotros hacíamos todo lo que se debe hacer con un paciente. Y eso ellos tanto le extrañaba, porque era lo que habíamos aprendido aquí, pero también al paciente también verlos de una forma integral. En 56 años que tenemos de historia de la colaboración con Cooperación Médica Internacional, más de 407 mil profesionales de la salud han estado presentes en 164 países. O sea que es toda una historia en la colaboración médica que tratan de ocultar, pero que es imposible de ocultar por los resultados relevantes que ha tenido a lo largo de todos estos años. Con estos profesionales de la salud, con orgullo podemos decir que han sido atendidas en el mundo, en estos países, más de 2 billones de personas, o sea, más de 2 billones de atenciones médicas han sido provistas por nuestros profesionales en el mundo. Han sido realizadas más de 14 millones de intervenciones quirúrgicas, 4 millones de partos. Como parte de la Operación Milagro, uno de los proyectos más nobles creados por nuestro comandante en jefe, o sea, han sido intervenidos quirúrgicamente y devuelta la visión, o mejorada la visión, de más de 3 millones de personas en 24 países. Si no son realmente médicos, ¿cómo ha sido posible llegar a estos resultados? Entre las acciones de Estados Unidos para sabotear la cooperación médica internacional de Cuba destacan los intentos para restablecer el llamado programa de parol para profesionales médicos cubanos existente hasta el 12 de enero de 2017. El financiamiento de proyectos contra las brigadas médicas de Cuba en el exterior a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, con un monto de 3 millones de dólares. El llamado público del Departamento de Estado a los países involucrados, exigiendo el término de su cooperación médica con Cuba, la que incluye en su informe de trata de personas de 2019. Las sanciones de restricción de visas a funcionarios cubanos vinculados con estas misiones. Con su decisión de arremeter contra la cooperación médica internacional cubana por razones políticas, Estados Unidos amenaza el disfrute del derecho a la salud de millones de seres humanos que se benefician de ella en diversas latitudes. Si tengo que volver a salir, como si tengo que ir de nuevo a otra provincia de aquí, a ejercer mi profesión con todo el amor del mundo, yo la voy a ejercer. Y eres mejor como profesional y revolucionario porque te da la magnitud cuando te comparas con otros sistemas de salud en que nuestro sistema es único y que realmente el médico está lleno de amor y de humanismo para compartir en cualquier lugar que vayamos. ¡Contra el ébola! ¡Venceremos! Este contingente, nuestro contingente internacional de Cuba, no cedió ante los desafíos internacionales, sino que difundió un mensaje de esperanza. Lo hizo ayudando a personas con ayuda médica y esforzándose. La vocación humanista, altruista, los principios éticos con que son formados nuestros médicos, donde no tiene una visión mercantilista de la medicina, sino simplemente el servir, es lo que motiva a nuestros médicos a ir a esos lugares. O sea, es seguir el precepto martiano, o sea, de que el verdadero hombre está justamente en el lugar donde es más útil. Y esos son los principios que se inculcan en nuestras universidades desde que nuestros médicos son formados. Venezuela. Sigue el despliegue de médicos cubanos en Caracas. En Venezuela se completa esta semana un nuevo despliegue de profesionales de la salud cubanos para colaborar en la contención del COVID-19. Informe de Hispan TV. Llegaron desde su país, Cuba, para trabajar en Venezuela. Forman parte de un contingente de 300 médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, que reforzarán la atención a pacientes con COVID-19 y en especial la búsqueda de casos casa por casa. En este Parque del Sur de Caracas los recibieron con esta sencilla ceremonia vecinos y militantes de El Valle, uno de los focos de la pandemia en la capital venezolana. Y hoy, bueno, estamos dando recibimiento en el eje de los 39 médicos y médicas cubanas que se vienen a sumar en el barrio, barrio adentro, no solo, no en los CDI o en las salas de rehabilitación, sino en los módulos de salud popular que hay en cada una de las comunidades. En Venezuela los casos activos por la COVID-19 rondan los 10.000, con una tasa de letalidad de las más bajas de América Latina. La fórmula venezolana para contener la pandemia se basa en la detección y atención temprana, en la que, aseguran aquí, mucho tienen que ver los más de 20.000 miembros de la Brigada Médica Cubana. Estamos entregando nuestros mejores hijos, los hijos de la patria de Fidel, los hijos de la patria de Martí, y que a partir de hoy son suyos. Son hijos de la patria de Bolívar, son hijos de la patria de Chávez, y vienen hoy a dar lo mejor de sí, a hacer lo que mejor saben hacer, que es dar salud, dar vida, dar prosperidad a este pueblo que lo merece. La Brigada Médica Cubana atiende varios centros de aislamiento de pacientes con el nuevo coronavirus, pero también está desplegada desde hace casi 2 décadas en la misión Barrio Adentro, un convenio entre Cuba y Venezuela que llevó la atención primaria de la salud a las zonas con más carencias en todo el país. Nos encontramos entonces aquí en el Parque Hugo Chávez, sellando, como lo hemos venido haciendo durante 18 años, una unidad indisoluble, amorosa, comprometida, que es la unidad entre Cuba y Venezuela. Una unidad que nos ha permitido fortalecer muchísimas áreas y que hoy nosotros nos sentimos muy agradecidos al presidente Díaz-Canel, que en el mejor ejemplo del comandante Raúl y del comandante Fidel, junto a nuestro comandante líder supremo eterno llamado Hugo Chávez y nuestro presidente Nicolás Maduro, han sabido potenciar la solidaridad entre dos pueblos, entre dos gobiernos, entre dos proyectos. En estas zonas populares del sur de la capital de Venezuela se desplegarán estos médicos recién llegados de Cuba, pero la presencia solidaria de la medicina cubana se extiende a varias zonas del país y en particular aquí en la capital de Venezuela, el epicentro de la pandemia de la COVID-19. Marco Salgado, Hispan TV, Caracas. Y caña pa' ponerme a mover los pies de la penca de una banana, de su verde morena piel. Ando toda reenamorada, solo quiero volverte a ver, volverte a ver, volverte a ver. Mi tierra veracruzana, te quiero ver, volverte a ver, volverte a ver. Mi tierra veracruzana, te quiero querer. En mi tierra veracruzana solo quiero abrazar el mar, ver la noche desde una hamaca, de mañana solo cantar. En el campo enterrar las piernas, en la arena solo bailar. En un barco entregar mis sueños y mi casa pa' huevonear. Volverte a ver, volverte a ver. Mi tierra veracruzana te quiero ver. Esta lejanía me hace extrañarte. No hay un día que pase que tierra veracruzana te quiero ver. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Norman Brisky saluda la toma de Guernica. En Guernica, provincia de Buenos Aires, realizaron una toma de tierras. Se trata de más de 3.500 familias, entre 6.000 y 7.000 personas, que no tienen dónde vivir y por eso, con toda lógica, se decidieron a ocupar y ver de levantar a futuro, con esfuerzo y mucho trabajo, cuatro barrios, donde hasta que ellos y ellas llegaron solo había basura, ratas y no pocas víboras, es decir, un baldío gigantesco. Resumen latinoamericano publica la solidaridad con la toma del actor Norman Brisky. Todo esto escuché en Guernica. Evita está en Guernica. Ocupa. Ocupar. Nosotros no ocupamos nada. Escuche. Nos han rajado de todos lados, que es distinto. Escuche. Estábamos allá y nos mataron el sol. Y del otro allá nos echaron a la calle con los hijos mamando. Y en la calle, con lecho de cartón, dormimos sobre un colchón de alguien que lo tiró. Escuché. Le pusimos ruedas y nos atropelló ese auto blanco. Momios que puteaban, negros. La puta que te parió. Larga lo que te sobra, nosotros somos el virus y le vamos a contagiar a todos. Contestamos. Acá vinimos a parar y nadie nos va a sacar, aunque el agua esté envenenada, aunque el plomo esté en el aire. Esto es el principio. ¿O es el final? Ni muerta me van a sacar. Escuché. Hasta aquí llegó mi pulmón. Aquí mi vida la voy a plantar. ¿Cómo? Que la luz me la van a cobrar. Entonces yo te doy la patada que te va a electrocutar. No quiero ser ni cana ni doctor. El primero me dispara y el otro me da dolor. Mi caballo. El Jacinto. se me murió. Un ómnibus lo atropelló. Dijo algo, susurrando. Escuché. No lo voy a olvidar. Señora autoridad, aunque me trate bien o me trate mal, esto es mío y de todos los demás. Llegaron conmigo, con la olla popular. Ni los toque, porque si no, electricidad. Miren el cielo. ¿Cuántos terrenos al pedo? Pero acá está la realidad. Aquí está mi vieja y está Juan, que con su silencio te puede vacunar, porque mis hijos volverán cuando haya algo para calentar, y si sale humo de mi chimenea, junarán a mi Jacinto como mueve la cola contento, porque sabe que de aquí nadie se moverá. Él me dijo quién yo soy. Evita la del millón y nadie lo podrá evitar. No seré nada si no hago esta revolución. Ediciones de Enmesura es una publicación gráfica gratuita que difunde a escritores y artistas plásticos de la región patagónica. En esta edición compartimos los contenidos de la hoja número 82 de Luciana Mellado. Ediciones Desmesura, desde el año 2013 difundiendo a escritores y artistas plásticos de la región patagónica. Se incluyen cada tanto autores de otros tiempos y otros lugares. La difusión de estos contenidos se realiza a través de trípticos que se entregan de manera gratuita. Hoy estamos con la plaqueta número 82, una selección de poemas realizada por Graciela Cross, poemas de Luciana Tani Mellado, ilustrados con trabajos de César Barrientos. Ambos son de Comodoro Rivadavia, en la provincia del Chubut. Del agua que tiembla. Cecilio entre los ojos. Poema primero. El alba tala la espesura del frío. Cecilio imagina un padre sentado al borde de sus horas. La luz se arrastra sobre el padre imaginado, entre las ramas del viento y el desierto. ¿Qué noche ofrecerá sus juncos para trenzar el pan negro de tu hambre? Sobre un monte de piedras, Cecilio se recuesta a escuchar los ecos de la espera. Su soledad tiene la belleza del árbol que florece en los inviernos. Las alas de Julián mientras la boca. Poema primero. Julián tiene lengua de mar, como algunos animales. Suena piedra arrastrada sobre la costa libre, a dientes que tiemblan por el frío, un almendro que crece bajo el agua y florece. Él habló una vez trenzando la marea. Antes de abrir la boca, se le oía cortarse las alas para el vuelo. un graznido quizás, o una pequeña gota golpeó la quietud lisa de los aires, y el azul fue una palabra, y la palabra un precipicio. Poema segundo. Escucho el aliento que sale de tu boca abierta en pliegue, débil. La desdicha se relame con tu fragilidad, la trae como la sangre a ciertos animales. Tu herida se parece a una piedra negra con un hueco en el centro. La arrojo al mar, donde la profundidad es el sueño de la superficie. A la altura del sol te crecerán las alas. Lauro, el frío y la intemperie. Poema octavo. El agua que cae no tiene sombra, pero sacude al aire con su peso. Una intemperie inunda el sueño de Lauro. Como un insecto inquieto, la lluvia aletea cerca del barco. Quiere volver. Hay dolores que se marchan solo si regresan. Plaqueta número 82, poemas de Luciana Tani Mellado, ilustrados con trabajos de César Barrientos. Ediciones Desmesura. Si querés obtener el material escrito, podés solicitarlo enviando un mensaje a pablojaviergil@yahoo.com.ar o por mensaje privado en la página del Facebook Ediciones Desmesura. Realización, equipo de comunicación colectivo Al Margen, Bariloche, Río Negro, almargen.org.ar. Paraguay. El crimen de dos niñas argentinas acribilladas por el ejército de Paraguay. En un confuso operativo, dos niñas de 11 años murieron acribilladas a balazos en manos del Cuerpo de Tareas Conjuntas del Paraguay. La muerte e impunidad de Estado otra vez quieren instalarse. Compartimos en análisis de César Guarzoni. La expansión de la frontera agrícola sigue torturando y asesinando seres vivos. Esta vez fueron dos niñas argentinas de 11 años, acribilladas por el ejército del Paraguay. En la estancia El Paraíso, en el Bilchaú, al norte del país. Se cree que fue el 1 de septiembre, porque la noticia se dio a conocer un día después. El agronegocio y la agroganadería matan, expulsan campesinos de sus tierras, además de destruir bosques nativos. Y el mundo tiene que saberlo. Las nenas se llamaban Lilian y María del Carmen. Son primas. Hijas de Miriam y Laura Villalba, dos hermanas oriundas de Puerto Rico, posadas en Misiones. El ejército paraguayo, en una misión especial que iba en busca de integrantes del EPP, asesinó a dos niñas que se encontraban supuestamente en ese campamento, que no tiene indicios de haber estado habitado. No hay certezas de que hayan estado en ese campamento, con sus padres o parientes. No hay nada claro porque el Ejército Nacional tiene un grado de impunidad grande, muy grande, que aún hoy no permiten que las organizaciones de derechos humanos accedan a la información. Hay indicios de que las niñas fueron secuestradas, torturadas para sacarles información y después asesinadas. Todo esto es parte de la locura a la que nos está llevando el agronegocio. Sembrar para cultivar, para tener animales, para comer. ¿Qué es el EPP según el criterio general? Bueno, es el Ejército del Pueblo Paraguayo. Supuestamente es una organización guerrillera con una orientación marxista que trabajan en Paraguay y tiene casi 30 años. Luchan por la soberanía social y alimentaria. Hay quienes creen que el EPP no existe, o en realidad no existe según el gobierno lo describe. El EPP lucha contra la expansión de la frontera agrícola, la devastación de bosques nativos y la destrucción de la economía nacional, entre otras cosas. Vale aclarar que Paraguay hoy es un mar de soja. Por donde vayas vas a encontrar soja cultivada. Paraguay llegó a ser en los últimos años el tercer exportador de soja del mundo. ¿Qué es lo curioso de todo esto? Que la justicia paraguaya no permite que nadie vea los cuerpos y mantiene como un misterioso hermetismo para que nadie se acerque a lo que podrían ser pruebas o evidencias. ¿Esto es un asesinato del Estado paraguayo en conjunto con las fuerzas de tareas? Una locura por donde se lo mire, porque el Estado paraguayo tiene que velar por la seguridad de los menores de edad. Eso está en la firma de tratados internacionales y obviamente está en el sentido común. No podés entrar a un lugar a tiros matando a quien se te cruce si es que fue así. Y no sabemos cómo fue, porque no hay información. Les voy a contar algunas cosas que desde ya son muy sospechosas y muy raras. Las dos nenas asesinadas de 11 años tienen un uniforme que no coincide con el uniforme del EPP. Y que por otro lado es un uniforme nuevo, está nuevito el uniforme, lo cual es muy sospechoso. No se sabe el lugar donde fueron muertas o levantadas. Se sospecha que fueron raptadas, torturadas y después asesinadas. Se cree que el ejército sabía que en ese lugar había niños por declaraciones que hubo y que la justicia no lo sabía. De hecho, hubo cruces en que jueces dicen: nosotros no teníamos información de que había chicos y el ejército aparentemente sí la tenía y no nos avisaron. La justicia no deja que nadie vea los cuerpos y la familia fue echada de la morgue. Otro dato curioso y significativo es que no hay antecedentes de que haya niños reclutados en el EPP. Hay pruebas de que las chicas estaban en Paraguay visitando a sus papás y que están por fuera del conflicto armado. Ellas no tenían nada que ver con este conflicto. Algo que también es sospechoso es el número indeterminado de guerrilleros muertos, pero ninguno del ejército paraguayo. Hace tiempo que está circulando un video donde el EPP llama a la ciudadanía a levantarse en armas, a reclutarse y generar conflictos. Realmente, yo vi los videos, les muestro algunas imágenes, es muy sospechoso, es muy raro. Yo no sé si esto fue hecho por ellos o por quién, pero a mí, en lo personal, como productor audiovisual, me llama la atención que sea así. Me llama la atención este video. Lo pongo en duda. Obrero, campesino, estudiante, ja indígena. Ñañe organizá ja ñañe uní. Ñañe defende ja huaco a sojero brasilero ja menonita. O uva ñande atropellá. O ñembo jorí, o ñembo jará ñanderejé ñande uvetepe. Ñamo potinte malomitala ñande rifle, ñande escopeta, ñande ambo cañujá. Yayapo bomba molotov. Ñajaimbe e porala ñane machete, haya procedente más ese cuera. A niña ponderá y pirere cuera lo mitad. Ya copinde más ese cuera, ñamañazo de cuera de bala. La defensa ambiental, en contra del negocio agroganadero, del modelo agrícola, se está saliendo del control. Al punto de llegar al infanticidio, a los femicidios, y llegar a una violencia extrema en la cual el pueblo paraguayo es el único sometido. Siempre hablamos desde Argentina, desde lo que nos pasa a nosotros. Ahora lo hablamos porque hay dos niñas de 11 años muertas por el ejército paraguayo. Dos niñas argentinas. En realidad no importa la nacionalidad. Lo que importa es que el modelo agroexportador y la defensa de las tierras, legítima o ilegítima, violenta o no violenta, lo cual no justificamos, está poniendo en riesgo otra vez a las personas y a la naturaleza. Acá no es una lucha de buenos contra malos. Esto es una cuestión de usar el criterio y darnos cuenta de que así no podemos seguir como sociedad. No puede haber gente que defienda el modelo de la manera que lo está haciendo. Y no puede haber gente que siga explotando la naturaleza de la forma que lo hace. Muchas gracias por haber visto este video y espero que de acá en adelante se siga haciendo voz y dejemos y aflojemos con la locura de la agroganadería. También Mariana de Jesús Ayala López, abuela de las dos niñas, Lilian y María del Carmen, asesinadas por el ejército paraguayo, dio una entrevista en la cual recuerda a sus nietas. Es un momento muy difícil, muy duro para nosotros, porque Nuestras niñas querían conocerle a sus padres. Y yo tengo entendido de que acá nosotros no le formamos para eso. Le formamos, le preparamos para la vida. Personas ciudadanas que sean útiles a la sociedad. Eso es lo que buscamos, eso es lo que soñábamos. Nos sorprendió las noticias muy, muy escandalosa, muy mentirosa, que hasta la foto no es. Ellos dicen todo lo que se les da la gana porque viste que están en infracción ellos. Porque mataron a dos niños y no saben cómo hacer para salir de esa situación. Entonces se valen de la mentira, de la difamación. Eso es normal en ellos. Y la preocupación que tienen ustedes ahora es la seguridad de las niñas y de los niños acá, ¿no? Y sí, esa es la preocupación, porque estamos casi en la frontera. Que necesitamos esa seguridad para seguir acá, porque allá es imposible nuestra vida. Y yo de todo corazón pido por la repatriación de los cuerpos de las niñas. Encarecidamente confío en las autoridades y tengo mucha fe, mucha esperanza que se va a poder hacer ese trámite, ¿verdad? Acá está, esta es María del Carmen, María Carmen, Carmen María. Y nosotros le decimos Aurora, porque el amanecer se ve esa luz. Y ella tiene 11 años. Y esta es Lilian María. Lilian Mariano, y mi nombre también. Y ella es una niña muy, muy tranquila, muy alegre. El sueño extraño, esa sonrisa, esas travesuras que hacen cuando están por ahí jugando. Son niñas. Tempranito con olor a madrugada y luego se va al río a empezar con su jornada. Sube por la veredita, junta leña con sus manos y prepara la comida pa' que coman sus hermanos. Ay, campesina, bracitos de mariposa, cuando caminas parece que está bailando una hoja. La niña tiene un vestido hecho con sus propias manos y tiene un peine sin dientes y una muñeca de trapo. Es una alegría junto a muchísimos llantos y hay mil risas apagadas en sus pequeñitos labios. Ay, campesina, tu mirada es horizonte. Cuando me miras se asoman más estrellas en la noche. Ay, campesina, bracitos de mariposa, cuando caminas parece que está bailando una hoja. Thank you. música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Bolivia. Palabras de David Choquehuanca, precandidato a vicepresidente, dando inicio a la campaña electoral en la ciudad de El Alto. Compartimos sus expresiones. A su cara aquí, ¿no? Pero esas cachuchas nuestros hermanos hacen. Si vas aquí poniendo con luras, gracias a nosotros hay comida en las ciudades. ¿Y cómo que no sabemos nada? Pero nos han dicho ustedes no saben nada y nosotros les hemos creído. ¿Qué tiene acá movilizaciones en Acancapé? Chihuahua. ¿Quiénes están en las movilizaciones? Nosotros. Y Janiwa Candido Maitas Japañasati. Como si no supiéramos, hermanos, nosotros. Tenemos profesionales. Tenemos arquitectos, tenemos biólogos, todo tenemos, médicos, hasta Ipicutjewa. Solo nos falta conocernos, solo nos falta Tumpasiña. Ella Tumpaki Pasipjañani, Saranta Pjañani, Mayasta Sipjañani. Aunque no todo siempre es de nuestro agrado, pero no tenemos otra alternativa, hermanos, en estas elecciones. Por eso vale jamás ampe. Sarán, tiene que cambiar esa forma de pensar que nos han aquí a la cabeza. Por eso nuestro proceso se llama proceso de descolonización. Necesitamos descolonizar el pensamiento jihuascamas hartas jañasataki. Construirlo nuestro con nuestro amuyu. Amuyu nisitano. Este proceso también es para recuperar nuestro amuyu. Amuyo igual ideología, hasta eso tenemos. Amuyo igual pensamiento propio. Y con ese pensamiento propio, pues tenemos que hacer florecer nuevamente nuestra cultura, la cultura de la unidad, la cultura de la hermandad. Ucato igual hilanaku yakanaka, aniuka misturanak apnakap hanyasati. Porque nuestra cultura tiene que florecer, nuestro pueblo tiene que volver a florecer, no tiene que llevárselo el viento como ese papel picado. Por eso cuando uno se casa, hermanos, con apachatil se casa, ¿no? Casar así, o eso también es castellano andino, casar así. Jaquechasiwa. Con apachatil maneja jaquechasiwa, o cuando se casa. Cuando alguien se lo echa con mistura, dice el abuelo, bien preocupado está, dice, no me lo eches pues con ese papel picado, porque este matrimonio tiene que florecer, no se lo tiene que llevar así como el viento, como así se lo lleva el papel picado, porque el papel picado se lo lleva el viento. Por eso nuestros abuelos, pues, hermanos, pancara puni, porque pancar jañaniwa huasitata. Nuestra cultura tiene que volver a florecer, esa cultura de la unidad, esa cultura de la hermandad, donde todos somos iguales, donde la economía fluye, se redistribuye, donde el poder fluye, se redistribuye, donde nada se concentra en manos de unos cuantos, hermanos. Para eso es nuestro instrumento político. Haniwa Kargeyaña Munapsmati, Amancha Sipjañani. Hablaremos, hermanos, pero lo importante, hermanos, las bases son los más importantes. A veces dicen, las personas importantes que suban aquí arriba, ¿no? Eso hay que cambiar. Y muchos quieren subirse aquí, ¿no? Puta, quieren figurones, hermanos. ¿Ya? Igual estamos aquí o estamos allá, tenemos que estar igual, no significa que somos importantes, pero esa forma nos han traído, pues, ¿cómo se reunían nuestros abuelos? En círculo se reunían. Y así estaba uno aquí, estaba aquí. Pero también tiene que haber respeto, pues. Así como ahora nos hemos enterado de que la Cuyaca, nuestra hermana, presidenta del Senado, es nuestra autoridad, no solamente de todos los bolivianos. Thank you. y gracias por acompañarnos, hermana. Gracias por estar junto a nuestro pueblo. Les hemos dicho, tiene que ver, pues aquí tiene que también. Pero habrá un día, hermanos, habrá un día donde vamos a superar todas estas limitaciones. Ahora, el cambio no es de la noche a la mañana. Por eso nuestro proceso se llama revolución. Tiene que cambiar, revolución cultural y democrática, dice. Poco a poco, convenciéndonos. Aquí también está nuestra hermana, medio su cabello medio teñido, no la estoy conociendo. ¿Ya? Betty Añiques. ¿Ah? ¿Ya? ¿No? Hermanos, Sarantapjañán, nos organizaremos, trabajaremos, recuperaremos esa camasa, perderemos el miedo, como decía nuestro hermano Yatiri, quien nos ha permitido conversar con nuestra Pachamama esta mañana. Porque esta mañana hemos compartido con nuestro Padre Sol y nuestra Pachamama. Hermanos, ¡Jayaya al Tupatamarca! ¡Jayaya Aymara Marca! ¡Jayaya Quechua Marca! ¡Jayaya Bolivia! ¡Jayaya Coya Suyo! ¡En alto de pie! ¡Kamapan Gilanak! ¡Que viva el proceso de cambio! ¡Que viva! ¡Que viva el movimiento del socialismo! ¡Que viva! Uruguay. Gobierno de capital uruguaya prohíbe uso habitual de agrotóxicos para mantenimiento de áreas verdes. La organización ambientalista Redes Amigos de la Tierra Uruguay manifestó el jueves su satisfacción ante una nueva resolución del gobierno de Montevideo, capital del país, que prohíbe la aplicación habitual del herbicida glifosato y otros herbicidas y plaguicidas en las tareas de mantenimiento de arbolado y espacios verdes de uso público. Compartimos el informe de Radio Mundo Real. Tengo un gato para darte. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Mundo Real. Gobierno de capital uruguaya prohíbe uso habitual de agrotóxicos para mantenimiento de áreas verdes. Ambientalistas saludan proceso de trabajo y destacan la importancia de la nueva medida. La organización ambientalista Redes Amigos de la Tierra Uruguay manifestó el jueves su satisfacción ante una nueva resolución del gobierno de Montevideo, capital del país, que prohíbe la aplicación habitual del herbicida glifosato y otros herbicidas y plaguicidas en las tareas de mantenimiento de arbolado y espacios verdes de uso público. Redes Amigos de la Tierra agradeció el espacio de articulación generado por la Intendencia de Montevideo y la buena voluntad para crear un proceso de trabajo respetuoso de todos los actores y de aprendizaje para el ejercicio de la democracia, según un comunicado difundido ayer. Se trata de la resolución 2823/20, aprobada por el Intendente de Montevideo, Cristian Dicandia, el 10 de agosto, y que reglamenta el decreto 37.073 de la Junta Departamental de Montevideo, el órgano legislativo, de mayo de 2019. Ese decreto facultaba a la Intendencia a prohibir la aplicación habitual de glifosato y demás plaguicidas y herbicidas en sus tareas de mantenimiento de arbolado y áreas verdes y en las tareas de los municipios montevideanos, los gobiernos locales. La resolución fue fruto de un proceso de trabajo que reunió a actores de la sociedad civil, técnicos, académicos, funcionarios de la Intendencia de Montevideo y de los municipios. Redes Amigos de la Tierra tuvo, en ese marco, el rol de aportar información acerca de alternativas concretas al uso de los agrotóxicos y colaborar en el proceso de consulta a los actores involucrados en la implementación del cambio en la normativa. Radio Mundo Real entrevistó a la ingeniera agrónoma a cargo de ese trabajo para Redes Amigos de la Tierra, Valentina Martínez. Además, entrevistamos a su colega Silvana Machado, que estuvo en el proceso también a nombre de Redes Amigos de la Tierra. Escuchamos primero a Valentina, seguida por Silvana. Bueno, lo más importante me parece que es por un tema de salud, de toda la población, de los operarios y de todo el resto de la población, y de no seguir normalizando los plaguicidas, los herbicidas, de no seguir trabajando como que fuera algo normal, inocuo, que no hace nada, que es lo que nos hicieron creer siempre, sino de, bueno, cuando ya la intendencia lo prohíbe y, bueno, y se fundamenta en diferentes declaraciones internacionales, o sea, diciendo claramente que no es algo inocuo, que hacen mal, y bueno, y que no está bueno que estén que se estén aplicando en la ciudad donde está lleno de gente pasando por ahí, y bueno, no solamente por la gente que pasa, sino también por quien trabaja con eso. Bueno, por eso me parece un muy buen decreto, y bueno, y me parece buenísimo que Montevideo haya sido el primero en empezar con eso. Como decreto, o sea, y como ley, Montevideo es el primer lugar. Pero en otras partes de Uruguay mismo ya se estaban usando otras alternativas para poder combatir estas plantas. Y, por ejemplo, encontramos que en Canelones tenían maquinaria que ya trabaja con agua y con vapor, que, bueno, que lo que hace es limpiar las calles. En Maldonado también usaban otras herramientas que son a base de espuma. O sea que en Uruguay mismo encontramos alternativas que se están usando. Y, bueno, y después nos basamos mucho en estudios de otros lugares también, donde la experiencia es mayor, como en España encontramos muchos trabajos y experiencias de lugares que ya está, como acá en Montevideo ahora, que por ley prohibido el uso de herbicidas. Encontramos como un popurrí de cosas, y bueno, y con eso lo fuimos investigando para ver qué se podía usar acá en Montevideo a un nivel más que nada urbano, pero también dentro del puzzle de Montevideo, digamos, había muchas situaciones, ¿no? O sea, lo más urbano, directamente las plantas en los bordes entre el cordón y la calle, entre la vereda, pero también hay lugares como, no sé, como los accesos, otros lugares más con más verde, que también había que buscar alternativas diferentes. Y bueno, y por suerte encontramos muchas opciones para todo eso. Lo que sí, como empezaba, digo, encontramos muchas opciones que se estaban usando en Uruguay, digamos, dos o tres diferentes, pero ninguna tenía como una evaluación previa, ¿no? O sea, sí lo estaban usando y ellos lo evaluaban como algo positivo, pero no había una evaluación a nivel, digamos, investigación o algo de eso, con datos de la eficiencia del uso o del tiempo en el que controlaban los pastos, por ejemplo, y eso. Y eso creo que será una segunda etapa. Si tuvieras que nombrar algunas de estas alternativas que ustedes estudiaron, que les parece que son practicables, algunas ya en práctica, como decías, ¿cuáles destacarías que desde un punto de vista de sustentabilidad socioambiental, digamos, te parece que pueden ser destacadas? Bueno, las primeras creo que son las mecánicas, que creo que fueron las que tienen como mejor resultado y, como vos decís, como las más sustentables. Son equipos como de barrido, que se parecen a las barredoras que se usan mismo en la ciudad, que barren contra los cordones y por una acción mecánica arrancan o cortan las plantas. Esa es una buena opción que vimos, que aparte tiene un doble propósito. Y no solamente puede sacar las plantas, sino que también limpia. Estos son para casos específicos, como te digo, de concreto, ¿no? De piso. Después encontramos otras alternativas en base a agua o a vapor a alta presión, que eso también es una muy buena alternativa. También como que termina siendo un trabajo físico, ¿no? Mecánico, que lo que hace es también arrancar la planta y algunas incluso la desecan para abajo, o sea que ya después no rebrota. Esas serían como las dos principales, me parece. Pero algo muy importante que nos pareció destacar al principio del trabajo era también como cambiar un poco la mirada, ¿no? No solamente basarnos en buscar una alternativa, cuál era la mejor y, bueno, como aplicar una receta, sino que también empezar todos a normalizar un poco más lo que es el paisaje más naturalista, el no querer ir siempre en contra de la naturaleza o de todo lo que aparece. Si bien obviamente en lo urbano se entiende que es otro como la mirada o la metodología de limpieza, pero bueno, que entender que es mucho más grave que estemos expuestos a un herbicida en la puerta de nuestra casa a que tengamos un par de pastitos abajo de un árbol, ¿no? Entonces eso fue algo también importante que me parece que está bueno conversarlo. Otra metodología o alternativa que encontramos es el uso del mulch, que eso me olvidé de mencionarlo. El uso del mulch es algo que está, o sea, que se usa ya en muchos casos en agricultura orgánica, en jardinería, digamos, más orgánica o más sustentable, que es mediante el uso de una cobertura, que puede ser orgánica o no, lo mejor sería que fuera orgánica, es impedir el crecimiento de esas plantas. De que no quede espacio, digamos, para que germine lo que está abajo. Entonces, por ejemplo, en los pies de los árboles se usa mucho. En España vimos que lo usaban mucho. Hacer una buena cobertura de mulch, de restos de poda, hojas secas, pastos secos. Una importante cobertura con una buena densidad, digamos, y eso impide que si hay semillas o si hay plantitas abajo, crezcan. Y bueno, y así se mantiene también más limpio, ¿no? Al aprobarse esta resolución, en términos concretos, ¿ahora qué pasa, digamos? ¿Algunas de estas alternativas que ustedes recomendaron se empiezan a practicar? ¿Saben cuáles son? ¿Eso ya le cabe a la intendencia y todavía no hay información al respecto? Eso, bueno, sí, como decís, eso ahora le cabe a la intendencia. Lo que nosotros habíamos quedado era, propusimos una segunda etapa en la que estas alternativas se probarían a nivel, digamos, intendencia para, incluso se habló de poder trabajarlo con la Facultad de Agronomía, con la Facultad de Química, o sea, poder hacer una prueba para evaluar junto con la intendencia cuáles eran las mejores alternativas en términos económicos, de tiempo, de sustentabilidad, ¿no? O sea, hacer una evaluación amplia. Ahora, estando ya pronta la reglamentación, le toca a la intendencia, como quien dice, darle las herramientas a estas empresas y a los municipios de qué pueden usar en lugar de usar esos plaguicidas. Sí, que me pareció muy bueno el trabajo en conjunto. Hicimos un trabajo en conjunto, digo, con la intendencia, con técnicos de la intendencia, donde se abrió a, bueno, también a técnicos de los municipios, bueno, obviamente redes y nosotros que trabajamos para redes, que me pareció muy muy interesante este trabajo, digamos, en grupo integral para poder ver todas las miradas y entender lo que quizás para algunos era sencillo, para otros era complicado y bueno, poder verlo desde diferentes actores y desde diferentes posiciones estuvo muy bueno como para enriquecer el trabajo. Bueno, Redes es una organización que está muy reconocida en el país y su trabajo en torno a los agrotóxicos y todo lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria y la agroecología. Y en ese encuadre de trabajo es que la intendencia se apoya, digamos, en este proceso de reglamentar este decreto, de llevarlo adelante. Y bueno, así lo hicimos. Y creo que justamente el aporte que hace Redes es este conocimiento, ese saber hacer en torno al tema y esta argumentación de por qué los plaguicidas en la ciudad, en todos lados, pero en la ciudad específicamente, tiene un montón de restricciones que no tienen nada que ver con el uso de los espacios compartidos, ¿no? ¿Por dónde te parece que pasa lo primordial de tener aprobada esta resolución ahora? ¿Cuál es el aporte que te parece que esta nueva legislación va a brindar? Creo que uno de los aportes fundamentales es justamente la búsqueda de alternativas a estos usos que ni siquiera están registrados, no hay un control estricto sobre el uso, o sea, hay un uso bastante liviano, si se quiere, de productos que son tóxicos en ambientes públicos, que son usados por todas y por todos. Entonces, esto le pone el foco a un tema que requiere una investigación específica, o sea, un estudio específico para que se adapte a la ciudad, a los ambientes urbanos y periurbanos, o sea, no solamente la ciudad más asfaltada, sino también todo lo que son los entornos, los municipios, también los municipios rurales. Entonces, es un antecedente que sienta muy buenas bases para seguir trabajando sobre el tema y para tomar conciencia en ámbitos más urbanos de lo que implica el uso de los agrotóxicos. Ojalá abriera un espacio de discusión, de disputa y de inserción mayor en el medio rural. Yo creo que todavía estamos lejos, estamos trabajando, seguimos trabajando con lo que es el Plan Nacional de Agroecología. Este trabajo específico con la Intendencia de Montevideo nos puede servir de base para argumentar en otras ciudades del interior. Obviamente la presión que ejerce las ciudades sobre las políticas también no hay que tomarlas por menos, ¿no? O sea, es importante que haya una presión ciudadana sobre lo que implica también los sistemas de producción, el sistema agroalimentario. Creo que eso de a poquito va ganando cabeza, va fomentando otra mirada, no solamente desde el lado de los plaguicidas, también el tema de las huertas en pequeños espacios, o sea, ese acercamiento al mundo rural o, si se quiere, natural, por decirlo de alguna forma, creo que permite eso, ¿no? Abrir esa puerta, esa ventana, pero hay un camino que es largo, que nos gustaría que fuera un poco más corto, me parece que todavía un camino largo. Y esa relación campo-ciudad de la que hablaba Silvana, que de repente nos aleje de una mirada de, bueno, el campo es el lugar en el que se producen los alimentos, en la ciudad no se pueden producir, o como esto pasa en el campo y el uso de venenos, de agrotóxicos y los envenenamientos se dan en el campo, entonces en la ciudad no preocupa tanto, ¿no? Como que esa mirada es una mirada que complica, dificulta y supongo que debe ser un desafío trabajar para contrarrestar eso, ¿no? Sí, es un desafío, pero también es un acumulado que se viene haciendo, justamente el aplicar un decreto de estas características es un acumulado de varios años, no es porque si no va. Entonces sigue siendo un desafío acercar ese vínculo campo-ciudad, pero cada vez más hay una conciencia de que, bueno, de que lo que pase a un territorio nos pasa a todos, entonces el aporte que tiene esto tiene que ver en ese sentido, ¿no? Si yo no quiero ir a una plaza que está con una aplicación reciente de herbicida, tampoco voy a querer comer un alimento con esos mismos usos, esos mismos prácticas. Tiene que ver con esa relación campo-ciudad, ni que hablar, y poder entender. O sea, creo que ofrece una posibilidad también de poder entender qué es lo que pasa en los lugares más alejados, digamos, de la zona urbana, que no es tanto tampoco, relativamente, pero bueno, no, nos puede permitir eso, ¿no? Pensar si lo que nos pasa acá en la plaza, en la vuelta, cuando hablamos de miles de hectáreas fumigadas, cuál es el impacto que tiene sobre nuestras aguas, sobre nuestro suelo, nuestra fauna y flora. Sí, creo que eso que aplica José de ese vínculo campo-ciudad tiene mucho que ver con eso, en ir acercando esa distancia que es ilusoria. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, Noticias en Mundo Real. Esa flor en el estero se bañó y creció colorada en Puculón. Ah. Es el agua amarilla de mi tierra que adornan pajaritos que al cantar en mis cuerdas me invitan para bailar. Me tomo como la buen. Ah. Del estero hacia el río y después al mar, es el agua que da vida a mi cantar, no tan solo limpia el cuerpo, limpia el alma. So